lógica, ¿no? Siempre estamos hablando de, de los atributos. Entonces, la centralidad es una de las características más importantes que tiene una ciudad y a la que todos aspiramos, a la centralidad. Si no, cuéntenme los que vivimos o los que viven lejos de lo que es la gran ciudad, que es la ciudad de Buenos Aires, lo que debemos hacer para acceder a alguno de los servicios que no tenemos en los pueblos o en las ciudades pequeñas. Entonces, ahí nomás, ahí de entrada se ha planteado el conflicto. ¿Sí? Ah, pero eso yo no lo había planteado, así que salga un pedacito. ¿No sale de otra manera? Hay que revisar todo, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí, sí. Queda para la próxima. Entonces, ¿desde dónde vamos a hacer el análisis? ¿Desde qué punto nos vamos a parar para hacer el análisis? En este caso es un análisis bastante particular el que hacemos nosotros, el que hago yo principalmente, ¿no? Y dice que es la espacialización de los modelos de acumulación de la sociedad en el territorio. ¿Qué son los modelos de acumulación? Es decir, en el sistema capitalista, ahora, tiene varios periodos, varios procesos modelos de acumulación. Es decir, hemos tenido dos grandes crisis que dividen, esto lo vieron ustedes, el sistema capitalista en modelos de acumulación. Sí. El taylorista, el fordista y el postfordista. ¿Lo vieron? Sí, bueno, sí, esos modelos de acumulación se reflejan en el espacio, sobre todo en el espacio urbano. Dijimos que el espacio rural mantiene cierta trayectoria lineal. Entonces, la ciudad la vemos como la espacialización de los modelos de acumulación. Ahí se articulan las relaciones sociales de producción, que es el modo de producción, ¿no? Un modo de producción marxista son estas relaciones sociales de producción, las relaciones del hombre entre sí, de los hombres entre sí. Los procesos históricos, ustedes lo vieron ya en el tema anterior, todos los procesos históricos que accionan ahí, el modo de producción dominante, el espacio en sí mismo y la dialéctica entre espacio y sociedad. ¿Por qué enfatizo el modo de producción? Porque si ahora estamos en un modo de producción postfordista, ¿qué tipo de acumulación? ¿Sobre qué se acumula? ¿Sobre qué acumula este modo de producción? Sobre capital, ¿no? ¿A partir de qué se acumula capital en el modo de producción postfordista a partir del 76? ¿Cuál es el eje de acumulación de capital? Bien, muy bien. El sistema financiero es el eje. ¿Sí? Fundamentalmente el sistema financiero. ¿Cuál fue el eje de acumulación anterior? La industria. Bien, o sea, el modelo fordista. ¿Dónde se reflejan, para no irnos más atrás, dónde se reflejan estos modos de acumulación en la ciudad? Díganme algún ejemplo. Por ejemplo, del fordista. ¿En la bolsa de valores? No. ¿En los parques industriales? En los parques industriales, pero además hay partidos, hablando de la provincia de Buenos Aires, que fueron netamente industriales. Sí. Por ejemplo, San Martín, Lanús. Bien. Esos partidos reflejaron en el momento del auge del modo de producción, del modelo de acumulación sustitutivo de importaciones, reflejaron en el espacio ese mecanismo. Entonces estaban todas las fábricas fordistas en lugares específicos, en partidos específicos que desarrollaban ese modelo. Hasta ahí está, ¿no? ¿Sí o no? Sí. De eso no quedó nada. Si ustedes van a San Martín, encuentran las cáscaras de lo que eran las grandes industrias o las industrias fordistas. No hay nada o han cambiado de uso. ¿Cuál sería la expresión en el territorio del modelo, del nuevo modelo de acumulación? Que se basa en... Perdón, que les dé la... No, por favor. Que se basa en el sistema financiero. La bolsa de valores. La bolsa de valores es un elemento, es un edificio. No es la City. Pero la City es toda. ¿Cuál es la City? Definime qué es la City. Pero el microcentro porteño, si vos lo mirás con atención, es de 1880. Puerto Madero sería. Ahí está. Podría ser Puerto Madero uno de los ejemplos. ¿Qué más? Sí, más que Nordelta como, como enclave urbanístico, hay otros espacios. Zona norte. Zona norte, todo el eje norte de alta renta que es la autopista, ¿sí? Y que ustedes tienen a los, en, digamos, en, la, en los costados de la autopista, toda la expresión los del country, sistema. Sí, los country no necesariamente es, salvo que sea un lavado de dinero o algo por el estilo, ¿no? No sé los country. Está bien, pero... Bueno, hay, hay varias expresiones de lo que es, lo que algunos denominan globalización también, ¿no? Ahora ya medio se perdió el término globalización. Sí. Fue un... Y el shopping también. Sí, el shopping son los espacios de servicios globalizados, digamos. Esos son algunos de los no lugares de los que hablan algunos autores, sobre todo los franceses. Bueno, pero digamos, el punto de observación desde el cual nos basamos es sobre todo la dialéctica entre espacio y sociedad, que es una, es desde el marxismo y el análisis de la ciudad, ¿no? Estas articulaciones que se ven en la ciudad tienen que ver con estas relaciones, el conjunto de acciones. A ver, esto parece elemental, pero nunca lo pensamos, ¿sí? Que es el subsistir, el desarrollarse, el transformarse, todos los factores que tienen ahí, que son los que van conformando la ciudad. Además, los lugares operativos, que tienen que ver con esto, un poco con esto que estábamos hablando hoy, y la conformación de efectos útiles de aglomeración, la cooperación de infraestructuras. Por ejemplo, uno de los efectos útiles de aglomeración son estos parques industriales modernos que tienen todos los efectos de la producción. Encierran dentro de los parques todos los efectos de la producción, incluso campos de golf. Hay parques industriales que tienen de 8 hoyos, pero tienen. ¿Eso para qué? Para generar esta interrelación entre la élite dirigente, o sea, los gerentes y los propietarios, que son los gerentes, dentro de ese espacio. Y las mediaciones que existen es el mercado del suelo formal e informal, que es el conflicto que se está planteando ahora entre la ocupación de la, entre las villas miserias y las ocupaciones ilegales. Es decir, el mercado del suelo formal es el que accedemos todos, ¿no? A través de una inmobiliaria o a través de la compraventa, es el mercado formal. El mercado informal es el que se accede al suelo a través de estas mediaciones que son las informales, que son las ocupaciones ilegales o las villas. Las villas, ustedes sabrán que una de las más viejas es la Cava, que es alrededor del año 30, y que fueron funcionales al modelo de acumulación fordista o al modelo de sustitución de importaciones, en tanto en cuanto se pone el modelo a producir y se necesita más mano de obra, pero no hay oferta de espacios habitables, con lo cual en primera instancia se recibieron estos trabajadores de las provincias y se les permitió agruparse en estos espacios comunes, ¿no? Después empezaron a ser molestos, obviamente. Bueno, eso es, ya lo deben haber visto, lo deben haber leído en algunos textos, es la acumulación, la ciudad desigual y residual del tiempo histórico. ¿Este quién es? ¿Qué autor habla de esto? Que creo que lo vi. ¿Quién? Milton Santos, muy bien. Entonces tienen, siguiendo a Milton Santos, la esencia y la existencia. ¿Sí? La esencia, que tiene que ver con todo lo que tienen ahí, funciones y procesos, creación colectiva, representaciones, todo lo demás, y la existencia, que es la propia estructura y la aculturación de la naturaleza. En algunos, cuando dábamos en la FADU, en la Facultad de Arquitectura con Brisa, los que estudiaban una carrera diseño de paisaje, como venían de la biología, decían que todos los elementos, o sea, que la ciudad era biológica, porque estaba conformada por elementos biológicos. ¿Se entiende el pensamiento? Bueno, en realidad no es así, ¿no? Por la ¿cómo? Claro, pero ¿por qué? Porque el cemento es una transformación de la naturaleza, porque el ladrillo, porque, bueno, pero es una idea también. Y por lo tanto también es un sitio y una situación, retomando esos ejes. Sitio, ustedes pueden hablar otra vez de Buenos Aires, pueden hablar, bueno, sitio ya saben qué es, y situación, ojo que estuvimos corrigiendo parciales, y situación, muchos no la engancharon, ¿eh? Bueno, un sitio, una situación, porque es producto del hombre y sobre todo es contenido de tiempo vivido con diferentes materialidades. Si uno estudia y ve la ciudad helénica, tiene diferentes contenidos y diferentes materialidades, ¿sí? Es esencia y es existencia, pero es tiempo vivido. Y los resabios que quedan de esas ciudades son los relictos históricos que nos enseñan este tiempo vivido. ¿Se entiende? Ahí. Y es un conjunto indisociable de sistemas. ¿Por qué? Porque la ciudad es un... Ustedes vieron a algunos de los autores que hablan sobre sistemas complejos. Todavía no vieron ninguno. Bueno, ya van a... Complejo y abierto, complejo por la complejidad que implica la interacción, y abierto porque entran y salen permanentemente energías de diferente tipo. No es de ninguna manera un sistema cerrado. Entonces, ahí tienen todos los elementos que componen este sistema y la cuestión de por qué es abierto. ¿Sí? Es decir, ¿cuáles son los sistemas? Tenemos los sistemas de transporte, uno de los sistemas. ¿Sistemas? ¿Qué otros sistemas? Iluminación, de sanitarios. Sí, ¿qué más? ¿Cómo? Comunicación. Varios sistemas, ¿sí? La producción, la comercialización. Son todos sistemas que entran y salen de lo que es la ciudad. Pero además de ese sistema complejo, tiene una cohesión, si no, no podría funcionar. Cuando deja de funcionar en pequeña escala, ustedes lo ven en el centro de la ciudad, con el tema de los paros. ¿Sí? El corte de las rutas o los paros en la ciudad, eso implica que parte de esos sistemas se vean cortados, si no, no es la palabra, pero que se vean... Interrumpido, exacto, gracias. Entonces, las características dinámicas es la capacidad de autoorganización y los momentos de inestabilidad. Los momentos de inestabilidad serían las crisis económicas que afectan a la ciudad, pero también las crisis sociales. La ciudad de Buenos Aires está colapsada en todo sentido, en el sentido del transporte, en el sentido de la circulación, y en el sentido de los sistemas que tiene internos, que tiene que ver con cloacas y aporte de agua en este caso. La basura también. Y la basura. La basura está colapsada toda la región metropolitana. Entonces, a veces consigue autoorganizarse, pero los mayores momentos son los de inestabilidad en este momento histórico de la ciudad. Hace 40 años atrás no pasaba lo mismo, a pesar de que hace 40 años atrás tenía la misma cantidad de habitantes. ¿Sí? Pues los censos dan que alrededor de 2 millones y pico de habitantes se han mantenido por eso de que entran y salen, sin embargo está colapsada en la actualidad, por todo esto que no se ha podido renovar. ¿Sí? Todos los sistemas viejos que no se han podido renovar. Primero da la sensación de que hay más. O sea, por ejemplo, la gran cantidad de automotores, de personas que entran, claro, colapsa el tránsito. O sea, a ver, lo que quiero explicar lo siguiente, independientemente de los cortes y demás, el tránsito colapsa en sí mismo, y hace 10 años no colapsaba. Sí, es, bueno, es uno de los problemas que tiene. Hay más cantidad, la gente por ahí tiene más acceso al automóvil. Sí, tenemos un deficiente sistema de transporte colectivo. Sí, eso tendrá. Sí. La gente se traslada desde la periferia a la ciudad. Si ustedes miran, no más de uno por coche, por auto. Sí. Si observan. No hay estacionamiento suficiente como para permitir. No hay estacionamiento fuera de lo que es el cinturón de la ciudad para dejar el auto y trasladarse en otro tipo de, en otro modo de transporte. Las dos pistas son de penetración, no circunvalación, sí. Lo cual facilita el ingreso. Exacto. Hace unos años la Facultad de Arquitectura hizo un estudio y les dijo a los decisores políticos que si seguían haciendo autopistas, en realidad iba a ser más que un que una solución, iba a ser un problema, y de hecho es un problema, y fue un problema. Ahora, hay mucho más ingreso, hay egreso también, pero si vos recorres la ciudad de noche, no hay donde estacionar, o sea que las calles están colapsadas, pero también están colapsadas porque hubo mucha construcción, sobre todo construcción en la altura, que más allá que no esté ocupada, implica la elevación de agua a los edificios en altura. ¿Eso qué implica para el resto? O sea, el consumo de los edificios en altura le quita... Exacto. No soy doctora todavía. La anterior... Bueno, esto del colapso de la ciudad se viene hablando de hace muchísimos años. Sin embargo, no le han podido poner. Hay estudios, hay estudiosos que han trabajado el tema del transporte y no han podido solucionar el tema del transporte en Buenos Aires. No le han encontrado, han venido los alemanes, han venido los franceses y no le han encontrado la solución. Bueno, si no se consiguió el Luján, que hay una cuestión cultural en esto también, ¿no? Sí. Además. Eso de centralizar todo en un punto también incluye, porque por ejemplo, los subterráneos, todos van a un solo lugar. Sí. Todos van hacia Plaza de Mayo, todo se concentra ahí. Por ejemplo, no pasa, pasa lo mismo que con lo de las autopistas, no hay cosas que se valen a la ciudad o que distribuyan mejor. Eso es consecuencia de un proceso económico político, claro, que en la época de ganar algunos, no los subterráneos, ¿no? Pero igual en forma de abanico y también es otro. Eso de los franceses que usted dice que vinieron acá y no supieron qué hacer, pero ellos allá en Europa tienen resuelto. Claro. Sí. Que no se puede aplicar nada. Sí, de pero eso. Tienen cinco, por ejemplo, los ingleses cinco niveles de subterráneo. Sí. Tienen. Y los franceses, bueno, tienen las diagonales. Sí. Y acá no se pudo aplicar. Hay cuestionamientos políticos y hay económicos también. Ahora, Buenos Aires se arma con las redes de las rutas. Entonces se va abriendo en abanico. El abanico después se va cubriendo los intersticios por los colectivos. Al principio el abanico es el tren. Después se va cubriendo, ¿sí?, punto por punto por el colectivo. En la ciudad de Buenos Aires... Primero fue el tranvía, después se fueron agrandando hasta que llegó el subte. El subte, se evalúa mucho la extensión del subte, porque tiene que ver con la oferta y demanda fuera de las horas pico. Entonces saca mucho la cuenta en si el costo de extender por debajo, subterráneo, un subte, implica que los vecinos, que la densidad de población que hay alrededor, va a dejar la suficiente ganancia como para que se haga se realice la empresa. ¿Se entiende? O sea, es costo-beneficio todo. Cuando en realidad el transporte debería ser social. ¿Sí? Costo-beneficio, o sea, obviamente el capital siempre va... El capital quiere ganancia. A obtener una ganancia. Sí. O sea que, digamos, costo-beneficio... no se evalúan cuestiones como contaminación, cosas que repercuten en salud, que no tienen costo-beneficio, tiene que haber salud. O sea, ahí no hay rentabilidad de manera tal que digamos, la polución, la contaminación, todo lo que genera la sociedad densamente poblada, la falta de servicios sanitarios, locales, en definitiva se van a estar. Sí, pero en la calle también, cuando miden los niveles de contaminación, con los colectivos también lo pagan. En definitiva, el transporte más ecológico es el tren, que bueno, después de Menem hizo desaparecer casi todos los ramales. Sí, tal cual. Después les voy a mostrar un mapa. El tren, en general, el transporte no es rentable económicamente en ningún lugar del mundo. No, por eso es un servicio social. Debería ser un servicio social y no debería haber tanta especulación con respecto a este. El tema es que es una cuestión política también. El desarrollo de una ciudad, o la expansión y desarrollo, no es lo mismo, la expansión y desarrollo tiene que ver con propuestas políticas y tiene que ver con el modelo de acumulación imperante. O sea, hubo una discusión muy fuerte con el tema de Puerto Madero. O sea, Puerto Madero estuvo abandonado durante mucho tiempo, sí. Y era un andro de basura. Entonces, cuando se decide económicamente generar esta modificación, sí, organizar esta estructura, obviamente el debate se gestó en que no es para todos, ¿sí? O sea, Puerto Madero, pero no solamente las estructuras, sino el río. Entonces, si bien el borde del río es de todos, es público, hay una autosegregación frente a la estructura que se armó. La discusión era, dejamos el basural o hacemos plata con esta, y bueno, ganó esta otra discusión. Lo mismo que con los edificios que están, esos edificios de mucho lujo, que están todo el complejo, que está también en las dársenas, eso también fue una discusión muy fuerte. ¿Qué se hacía con eso? Y en realidad ganó el mecanismo capitalista ultranza, porque también se podría haber discutido hacer vivienda social. Sí, un espacio público. No, o espacio tiene. Público. ¿Es verdad eso que dicen que ahora lo que son terrenos de la reserva ecológica van a ser ocupadas por estos edificios también? Siempre quisieron ser ocupadas. Se supone que no lo van a permitir, que hay una defensa de esa reserva, pero uno nunca sabe. Pero además las normativas las saltan, o sea, tenemos abogados especialistas, abogados urbanos especialistas en mostrar de qué manera se pueden saltar las normativas urbanas, claro. Eso, así que no sé hasta cuándo, esperemos que no. Profesora, la creación de Brasilia fue para evitar todo esto. Sí, y la política, los problemas políticos. La cuestión es que no dio resultado. ¿Se acuerdan cuando se quería trasladar la capital a Viedma? Bueno. Alfonsín, antes de morir, dijo, me tendría que haber ido con una silla. Sí. Seguía convencido. Sí. En realidad, si ustedes le quitan todo el accionar político a Buenos Aires, uno tendría que pensar en qué quedaría la ciudad. O sea, si le quitan todo el accionar político, lo mandan a otro lado, o sea, tribunales, bueno, tampoco se puede trasladar al Congreso. El Congreso es una estructura representativa de algo, no, la estructura misma. Igual es un tema aparte, el Congreso podría quedar en Buenos Aires, pero la capital tranquilamente podría ser. ¿Y qué ganas con eso? Descentralizar. ¿Pero qué descentralizar? ¿Qué descentralizar? Pero para el futuro, vos imaginas que pesca tanto, que crezca otra cosa. Lo que hizo venir para el futuro. Claro, hasta ahora llega a lo largo del plazo, se va a dar la prueba. Tiene que ver sobre qué, cuál es el anclaje, cómo tenía organizado el país, y sobre qué base productiva tenía. Exacto. Si internaron el país del puerto, como cualquier país latinoamericano, sí. Te agarraron del puente y te tiran, mientras que bajaron, muchas veces habla el tema de la desintegración, pero eso tiene que ver con que en Europa la ciudad subordinó al campo, acá fue al revés, el campo está subordinado a la ciudad, no a nuestra, la ciudad de Europa. Entonces, vos tenés organizados enclaves económicos que no tienen que ver con un desarrollo integral del país, es decir, Latinoamérica te la dividieron en 22, después 24 provincias, Entonces, claro, nada está pensado para la integración en el territorio nacional, sino que como el aceite de Tucumán sale directamente al puerto, lo que viene del sur sale al puerto. Entonces, eso es lo que te define. En realidad, la organización de la generación del 80, que es cuando se organiza el Estado-Nación, es la que sienta las bases del futuro desarrollo del país, y no ha cambiado nada. Porque vos, pues, en Europa podés tener grandes centros urbanos, pero también tenés otras ciudades, también con un alto nivel de población, y hay, es decir, hasta el sentido de la organización de las rutas, sí. Es distinto. Sí, sí, totalmente. Integra el territorio nacional, no te lo lleva de un lugar a otro. Todas las rutas, sí, lo había escuchado en sus fotografías, van todas a punta a Buenos Aires. Pero eso es lo que estamos diciendo. Cuando se organiza que la Argentina se inserte en el comercio internacional en la década del 80, se organiza a partir de los recursos naturales. ¿Cuáles son los recursos naturales? Uno es el puerto, el otro es la tierra fértil, la otra es el clima y la mano de obra vino de afuera. Con lo cual vos tenés cuatro o cinco elementos básicos, pero el puerto es uno de los fundamentales que saca la mercadería. Y el trazado de los ferrocarriles fue en función del campo. Sí. Y bueno, y confluyen en el puerto. Claro. Pero además... ¿Cómo es la frase? En esa época, ¿qué otra alternativa mantenerse como estaba? ¿En qué sentido decir? Y decir, bueno, un modelo era este, el del puerto. Sí. ¿Qué otro modelo había en ese momento? No, en general, en toda Latinoamérica se instaló la cuestión de la división internacional del trabajo, sí, de productores de materia prima y consumidores de productos elaborados. Bueno, eso fue toda la América. No al puerto. No, así es otro tipo de economía. Lo que pasa es que la élite dirigente... ¿Qué hacía si no había ni población? Claro. O sea, está bien lo que planteas. No había población en Buenos Aires. Pero claro, además tenés... Cualquier proceso económico lo lleva adelante una élite dirigente. Martín termina una imprenta antes de pasar para Chile, si termina una imprenta. Se llama el cura con el que estaba él, termina una industria que había desarrollo de planes productivos no destinado a la exportación de eso. Sí. Claro, pero tampoco se puede ir contra el mundo. Si el mundo está en una revolución industrial, nos vamos a quedar solamente haciendo las carretas para... No, está bien. Por eso digo, todo el reflejo de lo que está pasando en los países industrializados se vuelca en los países nuestros. No es que vos podés... la élite dirigente no eligió otra cosa. Sí. Es claro. Entonces, en términos políticos, militares, por ejemplo, la guerra de Paraguay. Paraguay no tenía alfabeto, tenía imprenta, tenía desarrollo de ferrocarril. Y se armaron la guerra de la alianza. Era imposible pensar. El tema no era que no había condiciones reales de un desarrollo autónomo. El tema que a los intereses de Inglaterra, eso no era funcional. Pero respondiéndole al compañero, ir en contra de la corriente. No es ir en contra de la corriente, porque podríamos habernos industrializado. Sí. Y se eligió otro modelo. Porque si los países industriales están en ese proceso, también podríamos elegir industrializarnos nosotros con nuestros propios recursos. Bueno, por un ejemplo ahí, a veces si uno dice, no sé, 1930 o 40, Argentina tenía el 50 o 60% de todos los ferrocarriles de Sudamérica. Sí. Y al fin y al cabo, está bien, es cierto que el objetivo de esos ferrocarriles era para sacarlo para Europa en el 90%. Sí. Pero bueno, al fin y al cabo, entonces, tampoco es como para verlo como una cosa totalmente... No, si la élite dirigente era la oligarquía, dicho por los historiadores, y la oligarquía terrateniente en ese momento, era el que estaba en el Estado. Ese grupo dirigente podía haber elegido otro modelo de desarrollo. No eligió otro modelo de desarrollo, eligió eso en que ellos estaban obteniendo las ganancias. Claro. A eso voy. Podía haber elegido otra cosa, podía haber elegido industrializarse, pero como los recursos ganaban con los recursos que salían, no eligió. Cuando se acabó eso en el 30, hubo que modificar. Sí. y tampoco fue la industrialización como estaba planteada en los países centrales. Simplemente fue una industrialización sustitutiva. Nosotros, Brasil actuó de otra manera. ¿Sí? De hecho, ahora Brasil está donde está y nosotros estamos donde estamos también. O sea, son elecciones diferentes en distintos momentos históricos. La descentralización de las industrias, porque eso tiene que estar centralizado en la capital. Pero por el tema de los recursos se plantea él. Si vos tenés la cabeza de Goliat funcionando en el puerto, obviamente todo lo que se va a instalar por una economía de aglomeración va a ser alrededor de las industrias, alrededor del puerto. Por eso. Entonces, como que era una inercia histórica, que era el conflicto. Es más fácil, Japón después que quedó arrasado por la guerra decidió industrializarse. Ahora, me parece que hay que tomar extremos caóticos para que Japón y los nuevos tigres asiáticos en realidad apostaron a la educación, Japón empezó imitando productos y ahora está donde está. Lo que digo es que nosotros elegimos otra cosa, como país elegimos otra cosa. Y lo que dice acá el compañero es que no había otra instancia y muchos economistas e historiadores económicos dicen que perdió el tren. Porque fíjate que no seguimos la línea ni siquiera de Canadá o Australia, que estaban en la misma situación en el mismo tiempo histórico. Pero es otra mentalidad, ¿eh? Es otra idea. Bueno, los que están a favor de la generación del 80 justamente dicen que ese era como el objetivo, de ser como Canadá o Australia. Claro, pero no logramos eso, justamente. Claro, porque, digamos, esa oligarquía terrateniente en el 30, ustedes saben que el gran debate durante décadas fue de dónde vinieron los capitales, de dónde salieron los capitales para generar el proceso industrial. En Europa, era la burguesía, en Europa el Estado no invertía en la gran mesora. Si la gran mesora la hacía la burguesía, ni en pedo te dejaba que vos cuando reñabas. Acá, en la gran mesora se hicieron a costa del endeudamiento del Estado. Y la oligarquía que teníamos acá, ni siquiera el control de las carreteras, las grandes centrales de hotel, eso en Europa lo maneja la burguesía, no se maneja, no son construcciones armadas del Estado. Acá todo lo que se desarrolla, no fue pensando en el desarrollo íntegro de la población que vive en el territorio, fue a costa del beneficio de una ley. Porteña, dueña de la tierra, que ya sabemos cómo se las ordenó, así como hicieron los ingleses en Inglaterra, matando a todo el mundo en el 1500, acá lo hicieron en el 1800. Digo, sobre esa base se construye el país, sobre esa base triunfa la generación de 80. Hoy que te dicen, miremos a Europa, claro, pero Europa que explotó los países del tercer mundo durante medio siglo, digo, ¿no? Entonces, explotar otro mundo y vas a ver lo ético que sos. Digo, de todos modos, una cosa que sobre esa base fue porque Paraguay era decir, no tenía analfabeto en el 1700. Y no fue que porque no eligió seguir desarrollando la industria. Se le invadió, se le mató al 70% de la población y así quedaste. Digo, en el proceso de sustitución de importaciones que arrancan en 30, no como proyecto estratégico en términos del gobierno nacional. Sí, a partir del 45, cuando eso empieza a suceder, también qué pasa acá, es decir, timbán, que genera un golpe militar y solo pasado militarmente, ¿no? Sí, igual. No fue que se eligió o no había posibilidad de elegir, es decir, cada igual, vez que se eligió un desarrollo autónomo. No, metamos algo en el medio. La oligarquía terrateniente progresista en el 30, o sea, se dividen. Unos quedan pensando que la crisis pasa enseguida y siguen el tema del agro, y la otra burguesía se diversifica, ¿sí? Entonces invierte en otra cosa hasta que se da cuenta que también la industria le puede servir, ¿sí? Ahora, cuando vos decís, no, yo soy antiimperialista, ¿no? Pero también me planteo que si alguien de afuera viene a presionarte, de adentro también tiene que haber respuesta, ¿sí? Y nuestras oligarquías, si no quieres llamar oligarquía porque suena tendencioso, llamemos los grupos de poder, los grupos de poder siempre se aliaron con los grupos de poder de los países centrales y negociaron entre sí. Sí, pero porque les convenía a ellos. Pero porque también los dejamos. Ojo con eso, porque también los dejamos. Una cosa digo que, a ver, no hay imperialismo si en los países de los del mundo no hay oligarquía. Exacto. Es lo mismo. Sí, sí, tal cual. Por eso te digo, si ustedes leen en algún momento, ustedes van a leer Rothman y Romero, no me acuerdo ahora qué capítulo tiene, pero ellos dicen que en realidad hay una conjunción, que todas las oligarquías con las élites dirigentes, citando otros autores, son iguales en todos lados. Sí. Y leen las mismas cosas, y se visten igual, y tienen las mismas ambiciones. Con lo cual, se relacionan a nivel de las cúpulas y van formando ese entramado que después es difícil. Ahora, también dejamos hacer. También Argentina o los habitantes de Argentina es un pueblo manso, no estoy incitando a la guerra. Sí, o sea, se puede tomar el ejemplo propio de las comunidades aymara, como vimos en Bolivia, las cosas que hacen, los tratamientos en el alto, ellos constantemente están luchando. Y ahora el país que tiene, el país que tenemos. Sí, igual, porque no somos. Yo tampoco generalizo tanto. Hay que estar, ¿eh? Los jefes curacas, yo no lo quiero discutir a Ricardo, pero los jefes curacas venden sus tierras, ¿eh? Las comercializan para el sistema también. Las tierras comunales no están idílicos. ¿Cómo? Claro, no están idílicos. Sí, sí. Sí, hay tierras comunales que son cedidas, que son vendidas, que son negociadas. Entonces, el tema es hasta dónde el conflicto y el consenso te permiten a vos negociar. Argentina, ahí adheriría a lo que plantea el compañero, en la década del 80 podía negociar mano a mano con el extranjero, pero porque tenía necesidad de las materias primas. Yo estuve este fin de la semana pasada, de miércoles a sábado, en los esteros de Liberá, llevando gente de geografía y de información ambiental. Me acordaba de usted. La colonia Carlos Pellegrini es una colonia que está aislada, además por un problema de accesibilidad, pero que fue una colonia agrícola. Y había 12 productoras de arroz. Con la crisis del 2001 quedaron dos productoras de arroz y la colonia se tuvo que reconvertir en la cuestión del turismo, porque si no, se moría. De hecho, hay 800 habitantes. ¿Qué pasó? El precio internacional del arroz se cayó, con lo cual se cayeron las productoras. Sí, el precio internacional, no estoy hablando de... Algunos son pequeños productores. Cuando vos hablas con la gente de la ciudad, de la aldea, como decían los chicos, son los que están en turismo, los que antes eran pequeños productores, que son reconvertidos. Y bueno. En la tierra antes eran los productores que pueden producir y que les queda otra cantidad de tierra. Nunca más vuelven a la producción. Pero... Hay otra cuestión peor, eso está sobre el acuífero guaraní. Y es muy requerido. Entonces hay un personaje yanqui que está haciendo una especie de beneficencia en el pueblo, pero se compró todo. Supuestamente dice que es para mantener este lugar. El ecosistema, de... sí. Y bueno, eso se vamos a creer. ¿Qué proceso llevó a que se tenga que juntarse tanta gente en un mismo espacio? Digamos, cuando la producción era distinta. Pero porque... La libertad es que de los medios de producción, es decir, antes el tipo que tenía, lo menos que ese caucho era guado, el tipo que tenía su medio propio de subsistencia, su huerta, su gallina, que al modo de su convicción del mundo estaba bárbaro, porque lo único que necesitaba era reproducirse a sí mismo y a su descendencia, y con eso le alcanzaba y le sobraba. No era funcional a los ritmos de producción que se necesitaba en una fábrica. Entonces, bueno, existe libertad. Eso fue cuando se abrió libertad de medio rural y es libertad de tus medios de producción. Es que vos no tienes ni siquiera una planta para poner lechuga, digo. Está bien. Si ese ese personaje o esa familia que él describe, si estaba en paz y en armonía o si no quería... Claro, eso también es muy... tipo, porque si algo fue revolucionario del marxismo, es que el marxismo era una ideología de progreso. Sí. Y no se coincide, no soy experto para nada en marxismo, pero no se coincide en nada eso de ser una revolución de progreso con esta imagen idílica del campo donde nos hacemos cada uno nuestra huerta. No le veo nada de... No. La sociedad privada, lo que hicieron Corazón Valiente, todo. Sí. Sí. ¿Qué se muestra? Lo que pasó acá, la guerra con el policía contra el gaucho, es del 1500. ¿Qué? ¿Por qué destruían esas ciudades? ¿Qué hacía falta que esté ahí? Las ovejas para la lana, ¿no? Es decir, tiene el proceso de pelea contra el señor feudal. Había que hacerlo libre del señor feudal, pero esas tierras... No, había que ser libre al campesino. Claro, sí, pero ¿libre de qué? De esas tierras, sí. Donde uno no se podía... Volverlo trabajador urbano para vender, para que compre la... Está bien, pero tampoco es tan idílico todo lo que se plantea. Y tampoco puedes plantear que el campo o la tenencia... Bueno, no es tan... Al cabo, el estándar de vida de los 15 o 20 países más industriales del mundo, para los mismos productores agropecuarios hoy en día, es mucho más alto que el resto de los 180 países. Y que hay 180 países que no están industrializados y tienen un estándar de vida ni comparable con esos 20 países, ni nada de idílico. Creo que un campesino francés, español, italiano, tiene un estándar de vida muchísimo más alto que... Yo les mostré los pueblos la clase pasada, y tienen la 4x4 en la puerta. Y viven en un mundo industrial, ¿no es que viven en un mundo rural? Pero bueno, está bien, pero se formaron diferentes. Claro, ese es el debate. Se formaron diferentes. Podría haber 200 países desarrollados. El eje de desarrollado, 30. 20 desarrollados sobre la base necesaria de 180 no desarrollados. Bueno, esa es la división. No, bueno, esa es la diferencia de visión. La visión marxista dice que bueno, que unos están a costa de los otros, y una visión, digamos, no marxista. Bueno, pero ese es el debate. Pero ese es un debate. Uno se para donde quiere y discute. Que esa es la realidad, y discute con el otro. La realidad, yo puedo decir, bueno, la realidad es otra. Bueno, pero eso es la riqueza de estar en la universidad y de cada cual aprender sus cosas. Y el debate, sobre todo el debate. Ahora, ¿qué el desarrollo es la otra cara del subdesarrollo? También hay postura de ese tipo. También se está volviendo a eso. No es que el desarrollo va por un lado y el sur y los países subdesarrollados. Hay mucha bibliografía al respecto. El desarrollo va por un lado y el subdesarrollo va por el otro. Independiente, no. Están atados para algunas visiones, ¿no? Están atados. La CEPAL trabaja mucho eso. Bueno, hay varios economistas incluso que trabajan eso. Ahora, que somos países capitalistas dependientes, somos países capitalistas dependientes, ¿sí? Porque hasta hace poco la Argentina no estaba pidiendo préstamos, y ahora con la crisis estamos por pedirte, si es que no salió ya, no sé, estamos por pedir préstamos otra vez. Entonces somos países capitalistas dependientes, y cuando vos sos dependiente de alguien, es simple. Te va a poner condiciones. Te pone condiciones. Claro, no te lo dan. Para invertir, en este caso son, para pagar el maravilloso super megacanje que hizo el mismo gobierno y que dijo que no iba a reabrir nunca más. Sí, por eso lo traje a colación. No entraron, se acordaron. Te mandan un barco. No, aparte cuando la Carrió hablaba de entrar al otra vez al sistema internacional de préstamos, todo el mundo se escandalizaba. ¿Cómo vamos a volver? No estoy defendiendo a la Carrió tampoco, ¿no? ¿Cómo vamos a...? Hay que explicar primero. Sí, pero sobre todo con la Carrió, ¿viste? No. Yo siempre voto al que no gana, así que no se preocupen. La última vez, o la anteúltima, voté a Bravo y... Se murió el otro día. Pero digo, a ver, yo no estoy de acuerdo en mantener, y esto es una postura bien clara, no estoy de acuerdo en mantener las sociedades en los niveles que están, ni siendo campesinos que tengan nada más que la tierra, como lo que planteas vos, que tengan... No, vamos a nivelar para arriba. ¿Sí? Nivelemos para arriba, porque si no, nos cierra esto, seguimos siendo pisoteados. Tratemos de que nuestras sociedades, las sociedades pobres que tenemos, puedan emerger de otra forma. Y hay una sola forma que yo entiendo, ¿no? Que es a través de la educación. Sí, sí. Y cada vez es peor, ese es el tema. Y cada vez en el país es peor la educación. La educación que no es gratuito esto. No. Bueno, por eso, pero entonces no estaba tan equivocado el chico ese que está contra la pared. Es feo sonó. No, bueno, no sé tu nombre. Bellísimo. De la barba. Digo, él dice, para que existan estos 20 países con, o sea, la superpotencia, tenemos que estar quizás. Sí, pero sí. ¿Y cómo se cambia entonces este? Bueno, tendrías que hacer la revolución. Pero además tiene que haber educación. Tiene que haber educación. El nivel educativo está de este otro. La revolución no quiere decir que sea armada, ¿no? No. Un dato nomás, para ver para dónde va. Que está produciendo para tres planetas. Se produce por tres lo que se podría llegar a consumir en este mundo. Hasta ahora las marcianas y el resto no conocemos el consumo. Y aparte de que se produce por tres lo necesario para este planeta, se consume solamente el 60% de uno. Es cada vez que los tiempos de producción, los altos tecnológicos, la forma de propiedad privada, ¿no? Generan cada vez menos valores y emplean cada vez menos mano de obra a mayores rinde. ¿Sí? Tenemos la soja, digo, ¿no? Por la pelea, el trigo te emplea a 5, la soja te emplea a 1. Sí, sí. El arroz que vimos esta semana también, altamente tecnificado, ¿no? Y esto viene de las este mundo maravilloso que vemos en Europa, digo, no viene de esto. Y tampoco podés detener el avance tecnológico. No, porque eso no, es así. Cuando yo planteaba los 1800, no es que hay que volver ahí, yo también traté de ir para adelante. Es más, digo, los niveles de civilización que hay hoy, tener resuelto el problema para todo el mundo, cosa que hace 100 años atrás no estaba. El desarrollo tecnológico es lo que hace posible integrar. Ahora, el problema es sobre la base de control de quién está y sobre qué relación de producción, digo. Eso es lo que hago. La discusión también haciendo siempre la misma. O sea, ¿qué hace dentro de la estructura o fuera de la estructura? Sí, de todos modos me parece que los intereses creados particulares de los grupos generan una situación de conflicto que no se llega a resolver. Pero tampoco se resolvió en Rusia, ¿eh? Y tampoco se resolvió en Cuba. Y fíjate lo que está haciendo China. Entonces me parece que dentro de una estructura marxista, progresista, como dice el compañero, tendríamos que estar pensando resolver esta situación. Chao. Crear un mercado interno y puede intentar exportar, pues tarde o temprano va a exportar, pero en un buen mercado interno se puede vender. Sí, pero para mercado interno además necesita gente, población, y somos pocos acá. ¿Se van todos ya? Y pasa el tren. Bueno. ¿Qué dice acá? Cada uno de su concepto. Sí, Francis tiene mucho mercado interno, pero también es muy pobre. Acá, la primera. Somos muy poquitos, muy grandes. Que, claro, mucho territorio para poca... Pero digo, con una mentalidad más abarcativa, no yanqui, pero también que dé resultado, porque cuando en Rusia le entregaron las tierras al productor, tampoco logró que el trabajador resolviera el problema. O sea que también es una cuestión cultural. No se puede dar únicamente la tierra y dejarlo, ¿sí? Me parece. Que fue mucho de lo que propuso Perón en su momento y no lo acompañó con otras cuestiones. Perón tampoco fue un avanzado, como dicen muchos, en cuanto a la aplicación, sí, pero Perón lo único que hizo fue bajar el modelo fordista industrialista de los países centrales, con todas las connotaciones sociales que traía ese modelo. Eso lo habrán visto, ¿no? ¿Lo vieron? Bueno, todas las características del modelo fordista o el estado keynesiano, o el estado, todas esas características, Perón tuvo la que ya lo planteaban los socialistas, pero no lo bajaron por los conservadores, Perón tuvo la claridad de poder llevarlo a la práctica. Entonces, el modelo lo bajó, fordismo periférico, pero logró bajarlo al país, pero no se continuó con eso. porque después vino la revolución, y después, bueno, todo lo que ya saben ustedes. Entonces, tenemos muchas distorsiones, este país vive de crisis en crisis, o económicas, o políticas, o de todo tipo. Pero esta división tan tajante que se está haciendo ahora entre las clases sociales, ¿sí?, los dos esquemas, es muy peligroso también. Sumamente peligroso. Entonces hay que mirar las dos cosas. ¿Verdad? ¿Cuál es la solución? No sé. Obviamente nuestros políticos no. No son la solución. Bueno. Paso este, sí. ¿Eh? No, pero está bien, pero ¿qué genera esto? En realidad, esto lo generas en las ciudades. Esta dispersión, la cuestión en el, a ver, si vos descentralizas, o en general se descentraliza, se pierde lo que para muchos es muy molesto en la ciudad, pero se pierde este tipo de discusiones. ¿Sí? Si nosotros nos aislamos, si vivimos en situaciones... A ver, educación a distancia. Cuando se habla de educación a distancia, que es lo que propone Estados Unidos, cuando proponía el ALCA, la educación a distancia, que muchos acá la apoyan también, ¿qué implica? Que no haya discusión en un aula. ¿Sí? No es solamente el abaratamiento y que a la gente le llegue la información y entonces, si vos vivís en Chivilcoy, no podés llegar y entonces te... No, es justamente que estas discusiones a nivel de los intelectuales que se están formando no se realicen. No, aparte que hace que como que lo tomen, o sea, no haya cuestionamiento, digamos. No, por eso, por eso. Para que siga el estado de conversación. Por eso, entonces, la riqueza está poner, poder discutir en un aula este tipo de cosas. Ahora, eso es en las ciudades. ¿Por qué? Por la variedad que hay. Un intento así de un polo, no sé si llamarlo electrónico en Tierra del Fuego, ¿tiene pinta de algo serio o es solamente un armado y nada más? Porque en una época fue un armado. Sí, por eso digo, porque acá también se hace un proyecto así, que pinta bueno, sí, porque se va mucha gente para allá, que sí, vivía en Salta, en Mendoza o acá. Sí. O San Luis, viste, que era el otro. O San Luis, sí, pero después... Pero eso, dos actores sociales tenés. Los industriales, sí, y el Estado. Los industriales que quieren la ganancia, con lo cual era más fácil mandar y tener las cáscaras vacías allá y producir acá y ponerle la etiqueta. Y el Estado que no controla. No sé qué es lo que planteas vos. No, está bien. Preguntaba por ejemplos así, como diciendo, a ver, busquemos ejemplos o posibilidades, ¿no?, de descentralizar. Es que sí, es que deberíamos buscar posibilidades. El tema es que, a ver, ¿quién va a poner algo en Jujuy? Alguna industria importante, algo que desarrolle la zona y que evite las migraciones. Nadie quiere migrar, nadie quiere dejar su tierra, ¿no? Si vos le preguntás al tucumano, el tucumano no quiere venirse a la gran ciudad, el tucumano quisiera quedarse con trabajo en su tierra. Bien, ¿quiénes son los que van a desarrollar, por ejemplo, Jujuy, que es muy pobre, Corrientes, que es muy pobre, Chaco, que es muy pobre? ¿Dónde están los capitales internacionales o los capitales nacionales que se instalen? Dos cuestiones, el transporte y la distancia, es importante. O sea, que habría que fijarse qué tipo de industria se puede generar de tal manera que la distancia que tenemos, o se generen otros medios de comunicación. Exacto, porque es la naturaleza del capitalismo. Claro. Es la naturaleza del capitalismo. Sí, totalmente. No, es eso. Porque eso caer en la pelea. No es en la voluntad, no radica en la voluntad individual, radica en una ley de funcionamiento. Sí, sí. La maximización de la ganancia. La cuota de bajar los costos. Pero ganar es distinto de robar, no es sinónimo. Claro, en una visión marxista tal vez ganar es igual a robar, pero no es así. Mira, por ejemplo, si uno puede decir con esto de las producciones regionales, si uno dice, bueno, qué sé yo, Mendoza se puede desarrollar, parte puede, está de hecho. la industria vinícola. Sí. Tenemos 10 lugares para hacer industria del turismo, que se puede hacer bien. Sí. Bueno, hay posibilidades. Bueno, ¿y qué pasa? No es que estamos condenados a que nos vaya mal, sí o sí. No, pero es que eso es lo que estamos diciendo, que no estamos condenados, pero tiene que haber políticas de Estado, como dice la compañera, que lleven esto adelante. Vos solo no podés hacerlo. Entonces, y atrás tiene que haber una comunidad que también, vos sabés la pelea que estamos teniendo allá. ¿Y cómo juntas la gente? ¿Dónde está la voluntad de la gente? ¿Dónde está el gobierno? Lo mismo se pueden contar de varias cosas. ¿Dónde está la gente que salga? Ese es el mecanismo del sistema capitalista. Y es así. Ahora, ¿se puede cambiar? ¿Por qué nadie vota a los socialistas? ¿Por qué nadie vota a los comunistas? Los partidos comunistas, ¿no? Porque estamos... No, digo, porque estamos muy compenetrados por lo que es el sistema. Claro, en el fondo. Claro. Yo puedo hablar de justicia social, pero te voy a ser sincero, voy a sacar la greta, me gusta ir a correr a Puerto Madero sin una greta. Entonces, ese tipo de gratificaciones son muy difíciles de asumir para decir, bueno, yo voy a militar. Entonces, es una problemática que no es individual, por eso puedo decir lo que soy o lo que no soy, pero voy a afectar el mundo. Estamos hablando de crear un movimiento de masa, digamos, si lo hacemos fuera de la estructura, si lo hacemos dentro de la estructura, si lo hacemos a través de mecanismos democráticos, lo hacen a través de los mismos mecanismos. Yo no creo en la selección natural, decía él recién en Roma, porque tenemos el darwinismo, porque es muy facho ese tipo de aplicación a las ciencias humanas, ¿no? Realmente estamos de acuerdo en que el sistema no funciona, y también yo tengo como la sensación chiquita de que si los seguimos haciendo dentro de este sistema, es más de lo mismo, sobre todo con el limitadísimo marco de decisión que puede tener hasta 2 o 3 o 5 gobernantes determinados, pero que pudieran emerger, vaya a saber de dónde. Crear un movimiento realmente, primero la asepsia política no existe. No, obviamente. Maquiavelo. Sí. O sea, acá un grupo ético, si quiere gobernar con la guerra, se lo llevan puesto a los medios. Sí. Lo que no estoy diciendo que salga como. Pero todas esas discusiones menores, de si esto, si lo otro, o sea, lo que realmente es la política. O lo hacemos, no creo que 2 o 3 cuestiones básicas. La estructura no sirve o no nos sirve. Si no nos sirve, no es mal. O sea, dar esa discusión es un tema. Entonces ahí saldrá gente que dirá, sirve o no sirve, el Estado funciona. Ya lo vimos, ya lo estudiamos. También que la realidad es intolerable, hasta a mí que no mejoró, yo cuando el otro día me quedo con el auto embotellado frente a la Villa 61, y le comentaba ahí, veo en un edificio de 3 pisos, que si le tuviera la otra parte sería un edificio de 3 pisos, pero parece cortado con una sierra así. Entonces yo veía a la mujer que iba del baño a la cocina, trasladándose, en un espectáculo, pero lamentable. Yo no es que, porque también está subyacente en todo esto, ese criterio de superioridad. Pobre mujer, menos mal que yo te vi. Y no se dice. En general, yo no estoy haciendo una cuestión psicoanalítica. Hay cuestiones muy, muy, muy complejas y sociológicas en esto. Estamos haciendo el esfuerzo, por lo menos demostrando que tenemos inquietud por cambiar. Sí, de todos modos hay. No tenemos el voluntarismo, porque no nos animamos a más, está bien. Si igual con voluntarismo solo no hacemos nada. Por eso. ¿No? Sí, hay que tener ideas, hay que tener ideas también. Y comprometerse. Bueno, ¿volvemos a las ciudades o ya se van? Bueno, seguimos. Escúchenme, no se olviden los 2 textos para la clase que viene, porque ahí también van a tener algunas cuestiones para discutir. Y hay uno que es bastante teórico, ¿no? ¿Estos son de la unidad 4? Estos son de la última unidad. Sí. ¿Y los recién los llevaron o...? No, ya están. Supuestamente ya están. Sí, ya están. Chao. Chao, saludos. No, ¿sabes lo que tenés que hacer? Mirá, tenés que volver al modo anterior. Salí del power si querés. Pero no puedo salir. Hacé botón derecho del mouse y fin de la presentación. Ahí. Y ahora hacé botón derecho en cualquier lugar de lo negro. De acá, ¿no? Pero no lo apagues porque te va a quedar la primero pasalo claro. A la imagen de acá, si no después cuando desenchufe el cañón te va a quedar sin imagen. Hacé botón derecho en cualquier parte del paisaje ese, ya que estamos con la materia. Sí. Donde dice propiedades de gráficos. Sí. No, ese no, es el del medio. No lo vi, ahí. Sí. Y fíjate que ahí dice una sola pantalla PC portátil allá. ¿Esta? Sí. Y pone aceptar y se va a volver a como está. Eso te va a aparecer ahí. Ah, qué complicado. Pero igual se puede... Es muy complicado esto. No, igual se puede poner... Después. Ah, porque... Chao, hasta luego. ¿Qué hago? ¿Te lo mismo? Sí, igual hay una opción que dice en varias pantallas, la puedes dejar fija, pero yo no lo quise tocar porque... Aceptar. ¿Ahora? Ahí pone aceptar de vuelta. ¿Acá? Ahí. O en este. En ese. ¿En este? En ese. Ahí está. Porque es como que lo... Sí, igual hay una opción que te permite enchufar los dos, tener las dos cosas juntas, pero yo no la quise... Como... La podemos probar la próxima, si querés. Sí, yo con esta no tengo.